Hola, hola. Sí, Francisco, sí, ¿qué tal? Bienvenido acá a Noticias con Mate. Bueno, consultarte sobre este nuevo recurso que han presentado en la Justicia Federal. Sí, como vos bien dijiste, nosotros nos dimos una estrategia de lucha. Inicialmente buscamos, bueno, como corresponde, hacer notar cuál sería el impacto real en las familias que quedaríamos sin trabajo y el impacto real que implicaría para provincias como la nuestra el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Ese trabajo desemboca en la marcha de hace dos viernes. Eso no generó condiciones políticas para poder hablar seriamente con en este caso con el gobernador, con la legislatura, con los referentes de Fuerza Cívica acá, como Olivares, Brizuela y Gloria y Martínez. En todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil, las organizaciones, como los diversos ámbitos políticos y estatales, se rescató nuestro trabajo, se dimensionó lo que implicaría que 30 familias queden sin trabajo, y se dimensionó lo que implicaría que se vaciara la Secretaría de Agricultura Familiar. Todos expresaron apoyo hacia nosotros. Ahora, está claro que este gobierno no gobierna, ¿no? Sino que gobierna el FMI. Nosotros, no debe tomarse esto como una retórica, sino que nosotros lo estamos viviendo en carne propia, porque si todo el ala política, todo el ala institucional del Estado avala nuestro trabajo, valora nuestro trabajo. De hecho, a mí personalmente, hoy me acaban de avisar que aprobaron un proyecto con una organización en Villa Unión. Se sigue, nuestro trabajo sigue siendo reconocido, el mío y el de otros compañeros y compañeras de la oficina. Se sigue reconociendo, se sigue valorando nuestro trabajo, Sin embargo, pero como vos dijiste, no pudimos parar la decisión del FMI, que se viene hablando del ajuste fiscal, del déficit cero, de las macanas que financieramente hizo el gobierno, lo estamos pagando nosotros, porque sí. Ahora Macri, Marcos Peña, Dujome se van a ir a su casa, a su departamento propio, y del estrés se van a ir de vacaciones a las Islas Canarias. Nosotros acá nos vamos a quedar, como dijiste vos, 600 familias sin tener para comer la semana que viene, porque no tenemos indemnización, y se van a quedar todos estos proyectos que están siendo aprobados, se van a quedar sin asistencia técnica. Un montón de organizaciones que trabajamos codo a codo con ellas se van a quedar sin asistencia técnica. Lo que va a implicar eso socialmente y económica y productivamente no le va a importar a nadie más que a nosotros y a nosotras. Así que ante esa situación, obviamente que vamos por la vía jurídica, pero tenemos en claro que esto sigue con lucha, y que ya nosotros estamos pidiendo a nivel nacional la renuncia del ministro Echeverría. Francisco, además de esta presentación del amparo en la Justicia Federal, ¿tienen previsto hacer otra movida, o una movilización o alguna asamblea en estos tiempos, en estos días? Sí, nosotros estamos observando la posibilidad de movilizar las medidas. Todavía no hemos tomado una decisión de cuál. Ni bien llegue un telegrama acá a la provincia, un solo telegrama que llegue acá a la provincia, y vamos a agudizar las medidas. Tenemos la ventaja, tenemos la suerte de que somos un grupo de compañeras y compañeras muy unidos, con mucha fuerza, en donde nos conocemos todos y todas, y donde nadie puede, todos podemos mirarnos a los ojos, ninguno es un ñoqui. Entonces eso ha generado, y bueno, y el proceso este de lucha ha generado un grupo muy fuerte y que está dispuesto a dar pelea en lo que le toque a la provincia, haciendo como siempre hace la provincia, ¿no? Mostrando dignidad de lucha, pero sabiendo, teniendo bien en claro que acá hay responsabilidades políticas, que esas responsabilidades políticas tienen que ver con las políticas que están llevando a cabo el gobierno nacional, que los responsables políticos de si esta situación se llegara a dar acá tienen nombre y apellido, son Julio Martínez, Héctor Olivares, Inés Brizuela y Doria, y bueno, teniendo eso en claro, como te decía antes, nosotros pensamos que hay una política pública que no puede seguir en este sentido, y que desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, pero con mucha convicción y con mucha dignidad, nos vamos a oponer a esa política de hambre, de ajuste, de miseria y de desamparo para los agricultores familiares. Francisco Ortiz, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Colmate. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar desde siempre. Un abrazo. Un abrazo.